angels, come on. Fui pa'l money, me gasté 5,000. Lo que tengo puesto vale 3,000. Le molesta que yo sea la queen. Baby, why you talk about me? Estoy a nada de comprarme la chain. Hace mucho estoy vistiendo Chanel. Son tendencias y taqueo su name. Hoy descanso en un vuelo hacia LA, hey. Y leyendo los contratos, tomando skin y caramel macchiato. El respeto es algo nato. Si no eres de lo mío no hay trato. Me compré un LV, pa' unos premios lo llevé. Ay, qué cara se me ve. Combina de la cabeza hasta los pies. Hoy las nenas de Argentina se adueñaron del game. Pero no necesitamos make-up pa' lucir, porque natural estamos, perras. Me están mirando el brillo de mis eyes. Yo estoy chequeando el brillo de mis eyes. Fui pa'l mall y me gasté 5,000. Lo que tengo puesto vale 3,000. Te molesta que yo sea la queen. Baby, why you talk about me? Estoy a nada de comprarme la chain. Hace mucho estoy vistiendo Chanel. Son tendencias y taqueo su name. Hoy descanso en un vuelo hacia LA. Y sé que soy su prefe como Tokio. No hable de mí si no hable de negocio. Siempre sola, no necesito socio. Las nenas la rompemos y eso es obvio. Quieren dividir ceros, ceros. No va a conseguir otra como yo. Fui pa'l mall y me gasté 5,000. Lo que tengo puesto vale 3,000. Me molesta que yo sea la queen. Baby, why you talk about me? Estoy a nada de comprarme la chain. Hace mucho estoy vistiendo Chanel. Son tendencias y taqueo su name. Hoy descanso en un vuelo hacia LA. LA, LA. This is a big one. Okay, tú crees en mí.